Armado Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 7:49. Bueno, se ha hecho creer que los economistas dicen verdades irrefutables, y hay mucha gente que lo cree, aunque evidentemente no es así. Los organismos que dan a conocer cifras macroeconómicas o cifras económicas o indicadores tampoco son neutrales, tampoco dicen verdades irrefutables, y es importante analizarlos a propósito de los últimos acontecimientos que tienen que ver con Chile. Queremos hablar hoy más específicamente del Banco Mundial, de cuál es su rol, de cuál es su ideología, que la tiene. Y para eso nos acompaña, como es habitual en este espacio, el economista de la Fundación Sole, Marco Kremerman. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días, bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Partamos hablando del Banco Mundial y de su rol, pues. No es que se dedique a decir cifras con pretensión de objetividad. Sí, yo creo que es interesante lo que sucedió en las últimas semanas en relación a esta polémica del economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, que es un economista con bastante trayectoria dentro del espacio donde se puede hacer trayectoria en la economía, que es manteniendo cierta forma de entender el mundo desde la economía, y podríamos separar lo accesorio de lo estructural. Uh-huh. La discusión en Chile en torno a este ranking, que es un ranking que posiciona a los distintos países en el mundo de acuerdo a la facilidad para hacer negocios que existe en ese país, y la polémica que se dio en torno a los cambios metodológicos que sufrió este ranking, podríamos situarlo en el espacio de lo accesorio. Uh-huh. Porque si bien no deja de ser importante cuando se termine esta investigación, que se ha cerrado rápidamente, pero parece muy extraño que el economista jefe hable de intencionalidad política para hacer estos cambios. Lo han pintado como un economista excéntrico, deslenguado, el niño terrible entre los economistas. Ayer en La Tercera, Sebastián Edwards contó la historia al ser compañero de él y algunas características psicológicas de Romer. Pero es importante ser así como cauteloso para inmediatamente no decir que este ranking era el que modificaba la elección política electoral del último meses, lo cual es una... La verdad no tiene sentido hablar de que un ranking puede modificar las elecciones. También hay que ser cauteloso cuando estas declaraciones solamente se dejan en el espacio de lo subjetivo. Uh-huh. ¿Y por qué eso es el espacio de lo accesorio? Porque si bien uno puede tener una discusión, y es interesante tenerla, y tomar todas las precauciones adecuadas. De hecho, efectivamente, que un ranking haga bajar a Chile 5 puestos en un país en esta posición en relación a las posibilidades de negocios versus un ranking sin modificaciones, con modificaciones, que los iba a bajar entre 21 y 23 puestos, no deja de ser un dato importante. Sin embargo, no hubo discusión en torno a lo que tú preguntas, a cuál es el rol de un organismo internacional multilateral como el Banco Mundial. Eso no estuvo en la discusión, solo la discusión fue entre las características psicológicas de Romer y si había una campaña política orquestada y una conspiración para que no saliera Alejandro Guillé. Entonces, en relación a lo segundo, es importante constatar y hacer un poquito de historia de que el Banco Mundial surge a partir de las épocas de la posguerra, ¿no? Junto al Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. Bueno, casi junto a Naciones Unidas, también cronológicamente es una institución paralela. Exactamente. Mm. Y el rol inicial es facilitar la reconstrucción de aquellos países que habían quedado devastados por las guerras mundiales. Mm. ¿No? Y a correr del tiempo entra en una agenda que es propiciar las políticas económicas y ciertas políticas a nivel general que van en línea con quien va tocando la música a nivel mundial, con quien tiene la hegemonía en el sistema mundo, que principalmente en esas décadas de Estados Unidos, hoy día sin duda habría que dar una discusión. Y en ese sentido, el Banco Mundial comienza a propiciar una agenda de políticas insertadas en el proyecto neoliberal que se conoce como el Consenso de Washington, ¿no? A fines de la década del 80. Vale decir, promocionar políticas de liberalización, de privatización, que se empiezan a dar como la verdad revelada, como tú bien decías, sí, en la introducción, como que esa es la ciencia exacta, siendo que la economía es una ciencia social solamente, y objetiva en la cual todos los países deben situarse y deben colocar esas políticas. Mm. Bueno, hay que recordar que la consecuencia de ese proceso fue catastrófica en general en América Latina. Razón que para muchos es el principal antecedente luego de la aparición del llamado ciclo de gobiernos progresistas. Entonces hay que... Bueno, Marco, aquí hay algunas cosas que decir, ¿eh? Nos recordaba que el jueves Andrés Solimano, que como tú decías al principio, el Banco Mundial prestaba plata. Luego de la reconstrucción prestaba plata a países en vías de desarrollo, en fin, y que de un tiempo a esta parte le dio por hacer indicadores. También es importante aclarar que estos son indicadores para hacer negocios, y hay que ver ahí también cuando un país es muy atractivo para los inversionistas, ¿qué quiere decir eso? Si al final del día es bueno o es malo. Ser un país muy atractivo para los inversionistas puede llegar a ser muy malo también. Exacto. En su primer rol o su rol que en alguna manera lo sigue teniendo de prestar dinero, esos préstamos no son gratuitos, ¿no? No son sin condiciones, somos amigos, quiero que tú te levantes, sino que son préstamos condicionados y condicionados a que se apliquen ciertas políticas que van en línea con cierto el aparataje ideológico donde está inserto. Agendas concretas. Agendas concretas. De hecho, yendo un poquito más allá, en términos de los sistemas de pensiones, aquí hay algo muy importante. El año 1994, el Banco Mundial publica un documento que se llama Envejecimiento sin Crisis, que es el documento paradigmático en torno a promocionar el sistema de pensiones chileno al resto del mundo, ¿no? Y esto se hace principalmente porque el primer gobierno postdictadura en Chile no hace ningún cambio al sistema AFP, y el Banco Mundial dice, ok, si un gobierno, entre comillas, democrático, en el fondo no hace modificaciones, yo empiezo a recomendar esta agenda. Uh-huh. Y empiezo a recomendar esta agenda bajo ciertos supuestos metodológicos y con ciertas recomendaciones específicas que 5 o 6 años después es refutado completamente por Joseph Stiglitz, que también trabajaba en el Banco Mundial y que es premio Nobel de Economía, y que refuta todos los supuestos en los cuales se basan las recomendaciones de este documento del Banco Mundial. Por tanto, ahí hay un claro ejemplo de que el Banco Mundial tiene una agenda propia, tiene una manera de entender el mundo y la sociedad, y que eso se traslada a la hora de hacer recomendaciones, de prestar dinero y de su rol, ¿cierto?, dentro de los organismos internacionales que permiten que ciertos países puedan llevarse en la dirección que esa agencia y los países que dominan el mundo quieren, ¿no? Por eso se le reconoce también junto al Fondo Monetario Internacional, en el caso de Europa, y junto al Banco Central Europeo, como la troika que ha impedido que los países puedan aplicar sus propias políticas para seguir adelante y se sitúan en el espacio de la austeridad, lo que ha pasado con Grecia, con España, etcétera. Efectivamente. Bueno, también hay que decir que el Banco Mundial es financiado por estados y que el poder de los estados es directamente proporcional al aporte que hacen. Por ejemplo, Estados Unidos aporta con un 23% de los fondos del banco y eso le da un poder que no tiene ningún otro país. Entonces también este banco, Marco, está subordinado a las agendas geopolíticas de hacer énfasis en determinadas regiones en vez de otras, con determinados acentos en vez de otros. Es también parte del juego que delata, no como una acusación, sino como una constatación, simplemente la no neutralidad de este banco. Exactamente, y es por eso que la discusión en Chile es muy pobre, ¿cierto? Hay grandes analistas que hablan de no, que el Banco Mundial es neutro, la seriedad, pero ¿cómo es posible no poner sobre la mesa, por ejemplo, el financiamiento del Banco Mundial que tú mencionas? Y eso tiene un impacto central en la votación, en la injerencia que tienen los países que aportan más financiamiento como Estados Unidos, ¿no? En torno a 1/4 del financiamiento del Banco Mundial. Entonces, en Chile siempre tenemos estas discusiones donde nos concentramos en lo accesorio, interesadamente en muchos casos, y dejamos de lado lo estructural. Uh-huh. Y como tú bien decías hace un rato, cuando se construyen estos indicadores, también hay un paradigma detrás. Uh-huh. O sea, ese indicador, un buen país para hacer negocios, justamente hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Eso es un indicador deseable para un país que quiere ser autónomo en sus políticas y quiere pensar en el bienestar para todo el pueblo? ¿O es un indicador indeseable? Porque tener un buen ranking para hacer negocio en muchos casos significa relajar los sistemas tributarios, significa relajar la democracia, significa romper las instituciones para que exista un camino expedito para el capital. ¿Eso es bueno para el pueblo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Abaratar la mano de obra. Abaratar la mano de obra, etcétera. Y lo mismo retroceder para los derechos laborales, en fin, ser laxo con la legislación medioambiental. Exacto. Todo eso transforma un país en un lugar inmejorable para los inversionistas. Exactamente, un paraíso para hacer negocio, que no significa que sea un paraíso para las personas que viven en ese lugar. Y lo mismo pasa con las discusiones sobre el libre comercio, entre comillas libre, porque poco tiene de libre. Sucede lo mismo, ¿no? Mm. Hay una agenda internacional que nos trata de vender una imagen de que esto es lo deseable, va a ser lo favorable para todos, pero en términos concretos, cuando vemos la evidencia empírica, terminan favoreciéndose principalmente las élites de cada país. Efectivamente. Bueno, para finalizar, Marco, probablemente esta es una oportunidad también para insistir en la importancia que tiene generar un espacio de resistencia crítica, lo vamos a llamar así, respecto a las agendas oficiales de la economía. Muchas veces se encapsulan en un lenguaje técnico que parece estar más allá de la capacidad de escrutinio de la opinión pública. Y esa al final es una dificultad, porque quedan muy a merced los ciudadanos y ciudadanas de lo que puedan decir supuestos expertos, que a su vez también tienen sus propias agendas particulares. Absolutamente. De hecho, lo hemos dicho en este mismo espacio, la economía solo es una ciencia social, su génesis es la administración de la casa, cuán lejos estamos de eso, y la manera de entender los fenómenos económicos, conceptualizar la economía, obedece a la visión de mundo que pueda tener cada economista, ¿no? Y hay tantas visiones de mundo como la manera en que yo entiendo la sociedad. Y pueden haber 8, 9, 10 maneras de entender la economía, hay distintas escuelas económicas, y nos tratan de convencer de que solo hay una manera de entender la economía, y la economía es una ciencia exacta, y no lo es. Es cosa de las proyecciones que recurrentemente hacen los economistas y ver cómo en casi todos los casos se equivocan y las tienen que corregir cada 3, cada 5 meses. Ha sido esta mañana para analizar qué hay detrás del Banco Mundial, cuáles son sus motivaciones profundas, sus orientaciones, la presencia en nuestro estudio del economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman. Marco, muchas gracias por venir esta mañana de día lunes. Muchas gracias a usted. Son las 8 con un minuto, vamos a hacer un breve alto y ya continuamos esta mañana de día lunes en Radio Nacional.